El 15 de noviembre de 1792, 8 años después de su ingreso en la Guardia de Corps, Manuel Godoy fue elevado al cargo de primer secretario de Estado o del despacho, es decir, primer ministro o ministro universal por el nuevo soberano Carlos IV, quien desde que subió al trono en 1788 no había cesado de llenarle de honores. Cadete, ayudante general de la Guardia de Corps, brigadier, mariscal de campo y sargento mayor de la Guardia. Ya como primer ministro, la lista de títulos y honores se hace inacabable. Grande de España, regidor perpetuo de la ciudad de Santiago de Compostela, caballero del Toisón de Oro, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, comendador de Valencia del Ventoso y de Alceuchal, consejero del Estado, primer secretario, secretario de la Reina, superintendente general de Correos y Caminos, gentil hombre de cámara con ejercicio, capitán general de los Reales Ejércitos, inspector y sargento mayor del Real Cuerpo de Guardia de Corps. Además, se añade el título de Príncipe de la Paz con motivo de firmarse el Segundo Tratado de Basilea un 22 de julio de 1795 y más tarde como señor de Soto de Roma y del Estado de Albalá, entre otros. Tanto título, tanta denominación, no deja de sorprender a propios y extraños, y recae sobre él una sospecha: caer demasiado bien a la reina. Intriga, ambición, poder, romance, misterio y traición son los ingredientes perfectos de la novela que retrata la vida del que ha sido uno de los hombres más poderosos de nuestro país. La vida fascinante y azarosa de Manuel Godoy, un hombre que con 25 años tenía en sus manos las riendas de todo el imperio, ¿no?, de la nación española, incluidas sus colonias de ultramar. Manuel de Godoy, príncipe de la paz, noble y favorito del rey Carlos IV, ha pasado a la historia por el motín que provocó su exilio. Pero antes de eso, muchos fueron los caminos que le llevaron de su Badajoz natal hasta la capital del reino, caminos que son también los de nuestro país. Una España muy ajetreada. Estamos en los prolegómenos de la Guerra de la Independencia. España tiene relaciones internacionales muy complicadas, está en medio de Inglaterra y de Francia, los dos todopoderosos, y aparece por ahí Napoleón Bonaparte, que sin duda anhela el territorio español y además nos complica muchísimo las cosas, ¿no? José Luis Soto recorre de esta manera la vida de un hombre al que describe como leal, así como leal ha sido él a la historia, con mayúsculas. Aquellos que quieran conocer de forma muy fiel la historia de Manuel Godoy y además la época y la política y la diplomacia que lo rodeó, ¿no? La traición del reino es solo una novela, es también una reivindicación. Manuel Godoy permanece a día de hoy enterrado en el exilio. Sin embargo, sí es el único gobernante español que permanece enterrado fuera de España, y yo creo que ha llegado el momento de hacerle justicia, de limpiar un poco su imagen, de contar la verdad de su vida y de repatriar sus restos desde París, donde está enterrado desde hace 150 años, ¿no? Y así terminar también con la leyenda negra que llega hasta nuestros días. Un apasionante, ¿no? Parece ya que vamos abriendo boca, el hombre uno de los más poderosos, ¿no?, de entonces. Ambición, traición, amor, ingredientes, ¿no?, para que los oyentes ya suban el volumen. Hoy vienes muy fuerte, ¿eh? No, vienes tú fuerte con los temas que traes siempre. Este tema es muy interesante, imagino, para los amantes de la historia y para los amantes pues de... mira, tanta conspiración palaciega, tanto favoritismo, tiene un nombre que es el de Godoy. Uh-huh. Pero yo creo que, como dice José Luis Soto, a quien tenemos esta tarde con nosotros, me va a llevar un poco la contraria. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Luis Gil Soto, ¿verdad? Sí. Escribiste una novela hace 2 años. Sí. ¿Cuál era el título? Pues La traición del rey. Fíjate qué título tan fuerte también para una novela que trata sobre Manuel Godoy. Traición del rey, novela, historia. ¿No te atreves a definirte si es más historia que novela o más novela que historia? Bueno, yo creo que es una historia novelada porque tanto el personaje principal como los hechos que se narran en la novela son reales y además están muy bien documentados. No solo siguiendo el hilo argumental de las memorias de Godoy, que pueden ser bastante apologéticas, sino también siguiendo un poco la síntesis que han hecho, o el análisis que han hecho los historiadores de esa propia memoria, ¿no? La memoria. Vamos directo, si te parece, al personaje. ¿Cómo transcurren los primeros años de la biografía de Godoy? Pues mira, parece mentira, pero incluso en enciclopedias de prestigio todavía hoy se pueden encontrar datos falsos acerca de la biografía elemental de Godoy, como por ejemplo el lugar de nacimiento o incluso su fecha, ¿no? lo que nos indica ya desde el principio cómo la historia de Godoy entera, desde su nacimiento, está bastante distorsionada y se ha ido repitiendo una y otra vez, así, tal cual, distorsionada, hasta nuestros días. Godoy nació realmente en Badajoz, aunque podamos ver en muchos sitios, incluso, ya digo, en enciclopedias de prestigio, que nació en el pueblo pacense de Castuera. No es cierto, nació en Badajoz, en la calle Santa Lucía, era hijo de un coronel del ejército, se llamaba José Godoy, y de Antonia Álvarez de Faria, que era una señora que provenía de Portugal. Bien es cierto que tenían casa solar en ese pueblo pacense de Castuera, pero Manuel Godoy nació ya en la capital, en Badajoz. Muy bien, podemos hablar de su padre, que es José de Godoy, ¿no? Que es coronel del ejército, ¿verdad? Sí, además ocupaba... Y eso es lo que le va a empujar, si me permites, sí. Le va a facilitar la entrada a la corte, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, los contactos que su padre tenía y el hecho de que su hermano Luis, uno de sus hermanos mayores, ya estuviese en Madrid, en el cuerpo de lo que hoy sería la Guardia Real, el cuerpo de guardias de corps. Esas dos cosas hacen que Manuel Godoy se decida a irse a Badajoz muy joven, perdón, a Madrid muy joven, ¿sí?, a la corte, siguiendo los pasos de su hermano y gracias a las recomendaciones, a los contactos que su padre, coronel del ejército, como decimos, tenía ya en la corte por entonces. Fíjate, ya estamos en 1784 cuando llega a la corte de Madrid y es admitido por Carlos III en la Guardia de Corps. Sí, bueno, realmente Manuel Godoy, que traía, venía de Badajoz pues con una formación, bueno, era hijo de un hidalgo de provincia, tenía una medianía de fortuna, él mismo lo define en sus memorias, ¿no? Dice que su familia pues no eran muy ricos, lo único a lo que podía aspirar era a servir en la Guardia Real, era lo máximo a lo que podía aspirar el hijo de un hidalgo de provincias, como decimos, sin grandes riquezas. Entonces Manuel Godoy llega a Madrid en 1784 con esa recomendación debajo del brazo, pero en un principio, tal como llega, no hay ninguna vacante en el cuerpo de guardias de corps, y Manuel Godoy, en una pensión y dilapidando la escasa fortuna que le había dado su padre, pues digamos que se echa a la mala vida. En Madrid encuentra lo que no había tenido en provincias, Y durante todo ese tiempo en el que espera una vacante, pues prácticamente se echa a perder y el hombre incluso se plantea regresar a Badajoz después de haber fracasado en su intento. Un momento, me estás diciendo que esos 8 años o 7 años que está en el cuerpo de corps, ¿no está sirviendo ese tiempo? No, antes de entrar, es decir, Manuel Godoy llega a Madrid, pero no entra inmediatamente en el cuerpo de guardias de corps, porque tenía que esperar a que hubiese una vacante. Es decir, él llega en 1784, sí, pero tiene que esperar prácticamente un año a que haya una vacante en el cuerpo de guardias de corps. Y durante ese tiempo, pues el hombre, viviendo en una pensión, con un dinero que le ha dado su padre para que se mantenga allí en Madrid, pues lo que hace es ir de baile en baile, de fiesta en fiesta, y prácticamente pues casi llega a desistir de su empeño. Pero justo cuando ya tiene decidido regresar a casa, fracasado por no haber encontrado la ansiada vacante, un cadete que tuvo que trasladarse a México por motivos familiares, dejó la ansiada vacante que ocupó Manuel Godoy en el cuerpo de guardias de corps, y ahí sufre una transformación impresionante, porque Manuel Godoy se da cuenta de lo que ha estado haciendo ese tiempo, entra a servir en el cuartel de Conde Duque de la capital de España, de Madrid, sí, y en ese momento, pues bueno, el hombre empieza a servir allí, sí, en contra de lo que pasa con sus compañeros esos compañeros habitualmente pues vivían... Sí, perdona un poquito. Sí. Nos hemos quedado, es que te hemos perdido un momento. Sí. Hemos dicho que a partir de ahí, creo que me decías que ese año vive, pues bueno, de fiestas, ¿no? Gastando lo que es la fortuna de su padre, que luego va a ocupar el puesto de guardia de corps porque uno de ellos, uno de los que estaban allí, se marcha a México por motivos familiares, si no me equivoco. Bien, sigue a partir de ahí porque ha habido un pequeño problema de sonido y ya, pues Elena lo ha arreglado de inmediato. Estupendo. Pues nada, como os decía, Manuel Godoy se da cuenta una vez que entra a servir en el cuerpo de guardias de corps que realmente ha estado a punto de echar a perder no solo su carrera, sino también el prestigio de su propia familia y sufre una transformación. Es decir, el hombre entra a servir en el cuerpo de guardias de corps y en lugar de lo que hacen sus compañeros, que es irse a vivir fuera del cuartel, él prefiere ahorrarlo todo, no gastar absolutamente nada de su sueldo y vivir en el cuartel de Conde Duque. Presta sus servicios, normalmente servicios de escolta a familiares de la Casa Real, a infantes de España o incluso a los príncipes de Asturias, y durante el tiempo que tiene libre lo dedica a formarse, se empeña en formarse, aprende idiomas con los hermanos Jobert, aprende política, filosofía, historia, aprende algo de relaciones internacionales, principalmente al amparo de las órdenes religiosas. Y bueno, pues este hombre empieza a sufrir una transformación. La educación elemental, que ya era bastante sólida, que traía de Badajoz, pues esto que había estudiado en un seminario que tenía bastante prestigio en la época, pues empieza a convertirse en una formación bastante sólida. Es decir, empezamos, gracias a lo que hoy se conoce de la biografía de Godoy, a desmontar el primer mito. Sus detractores han dicho siempre de Godoy que era una persona, era poco menos que un analfabeto de provincias, y sin embargo... no solo no lo era, sino que además era una persona bastante inteligente y bastante formada en el momento en que empieza a ascender y que veremos posteriormente. Muy bien, vamos a hacer un alto en el camino. Siempre ponemos un poquito de música para que nuestros oyentes, pues bueno, piensen un poquito en la historia, ¿vale? Luego volvemos con esa otra parte. Perfecto. Vamos a poner un poquito de música para relajarnos, ¿eh? Perfecto. Bien, Luis, estábamos, ¿verdad?, en que tenemos una figura, la figura de Godoy, que es una persona que ahorra en todo, ¿verdad?, y se dedica a aprender, se dedica a estudiar. Efectivamente, ¿cierto? El hombre pues prácticamente solo sale del cuartel del Conde Duque de Madrid pues para prestar sus servicios de escolta o para visitar a ciertos eruditos de la corte o eruditos de ciertas órdenes religiosas para aprender. Bien, ¿te has podido basar en documentación para lo que me estás diciendo para poder probarlo? Bueno, la verdad es que la gran labor que hacen los historiadores de investigación está prácticamente plasmada. Mira, hay una biografía extraordinaria de Manuel Godoy que es se titula Manuel Godoy, la aventura del poder, que es de un catedrático de Alicante, Emilio Laparra, que es impresionante la cantidad de investigaciones y de documentación que ha podido recopilar el bueno de Emilio Laparra para escribir la biografía de Manuel Godoy. Está reconocida como probablemente la mejor biografía de Manuel Godoy junto con lo que ha escrito el académico Carlos Seco Serrano. ¿Vale? Hay otros historiadores que se han dedicado también a recopilar toda esta documentación, como Alfonso Bullón de Mendoza, Miguel Ángel Melón. Bueno, hay una serie de historiadores que lo han hecho, y lo que tenemos que hacer los novelistas básicamente es beber de esas fuentes. No hace falta que investiguemos ni que dediquemos horas y horas a los archivos, sino ir a beber de esas fuentes y contrastarlas, ¿no? No vale solo la biografía de Emilio Laparra, no vale solo las memorias de Godoy, sino que hay otra mucha documentación al respecto, incluso las cartas las cartas que se intercambiaban la reina María Luisa y Godoy una vez que entablan amistad, que veremos, como veremos ahora más adelante, ¿no? Sí, 7 años, ¿no? O 8 en el cuerpo de Corps, y después, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, es curioso porque el azar hace que Manuel Godoy sea conocido en persona por los príncipes de Asturias. Todavía eran príncipes de Asturias los que después, en un futuro, iban a ser Carlos IV y María Luisa de Parma. El futuro Carlos IV, todavía en vida de su padre Carlos III, en un viaje que hace junto a la princesa de Asturias, su esposa, María Luisa de Parma, desde Segovia a La Granja, pues lleva una escolta. Y en esa escolta participa precisamente Manuel Godoy, montado a caballo, muy cerca del coche donde va la princesa de Asturias, y tiene un percance. El caballo se desboca, cae del caballo, pero como muy buen jinete que era, consigue dominarlo inmediatamente y volver a montarlo. Este hecho, que parece una cosa absolutamente simple, pues llama poderosamente la atención de María Luisa de Parma y también del príncipe de Asturias, del futuro Carlos IV. Primero, porque por el hecho en sí de la valentía, digamos, y de la pericia de Manuel Godoy, y segundo, porque los dos, los príncipes de Asturias, eran muy buenos jinetes, y les llamó la atención la actitud de Manuel Godoy y la aptitud con P de Manuel Godoy en lo que se refería al dominio de los caballos, ¿no? Entonces, cuando llegan a La Granja, pues se interesan por él, primero por esas condiciones como jinete y segundo, pues la propia caída, ¿no? A ver qué le había pasado, si había sufrido algún daño, tal. Entonces lo invitan a palacio y lo conocen personalmente. Y ahí no está documentado, igual que la caída sí que está documentada y que lo llaman a palacio, está perfectamente documentado porque se conserva una carta de su hermano Luis a sus padres en la que narra esta caída y el interés de los príncipes de Asturias y la llamada a palacio de su hermano Manuel por parte de los príncipes interesándose por el incidente. Todo esto está documentado, y lo que no está documentado es qué les llama la atención a los príncipes de Manuel Godoy para inmediatamente después invitarlo a las tertulias que celebraban en palacio. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, yo mi teoría, estudiando un poco las características de Manuel Godoy, lo tengo bastante claro. Es decir, Manuel Godoy era una persona que está definida por quienes lo conocieron como muy inteligente y además con un gran atractivo personal, no solo físico, sino además cierto gracejo en el habla, cierta facilidad de expresión, una persona simpática, muy agradable. Es decir, yo creo que inmediatamente a los príncipes de Asturias, tan aburridos en esa corte, la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, decían que estaba extremadamente aburrida en la corte española, pues le llama la atención una persona que se salía un poco de lo común. Estaban rodeados de aristócratas, rodeados de gente muy encorsetada en la etiqueta cortesana, y de pronto le llega alguien que no solo es inteligente, sino que es atractivo en su forma de hablar, de expresarse, que les cuenta cómo ha llegado a ser tan buen jinete, que les cuenta cosas que no le cuentan los demás, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no te vienes a la tertulia que celebramos aquí en el cuarto y tal? Mira, vente mañana. Y así, sencillamente así, Manuel Godoy empieza a participar en las tertulias que celebran los príncipes de Asturias en su cuarto. Fíjate, curiosamente, María Luisa de Parma, yo no sé si esto es cierto o no, tú me corregirás, tiene 13 embarazos y 11 abortos. Cierto. Dando luz a 14 hijos, sí, 7 sí, de los cuales murieron. Pues sí, efectivamente. Oye, ¿podía haber sido alguno de Godoy? Bueno, esa es una de las teorías que hay, que además ha tomado muchísima fuerza durante muchos años, ¿no? La nueva corriente revisionista, precisamente la de Emilio Laparra, Carlos Seco, Miguel Ángel Melón, todos estos historiadores, Bullón de Mendoza, sin embargo intenta desmontar ese otro mito, ¿no? Ya veremos luego el fulminante acceso, es impresionante cómo asciende Godoy, no solo en la escala militar, sino también en la propia escala aristócrata. De pronto, de no tener absolutamente ningún título, los príncipes de Asturias, cuando llegan a ser reyes, lo colman de honores. Pero eso no lo vamos a ver luego, porque me has dejado intrigado y me lo tienes que decir ahora. Bueno, pues mira, inmediatamente él ya está en la corte, ¿verdad? Inmediatamente te lo cuento y verás cómo tú también piensas que efectivamente Godoy se acostaba con la reina, así, tan fácilmente. ¿Tú lo piensas? No, yo después, al cabo del tiempo, una vez que he manejado toda esta documentación, pienso que no, pero entiendo que lo pensaran, porque mira, el 30 de diciembre de 1788, es decir, apenas 15 días después de la muerte de Carlos III, nombran a Godoy cadete supernumerario con cargo de garzón en el cuerpo de guardias de corps. ¿vale? Inmediatamente después, en mayo del año siguiente, con tan solo 22 años, lo convierten en exento supernumerario de su compañía con el grado de coronel de caballería del ejército. Esto es saltarse prácticamente todas las escalas militares habidas y por haber. De un golpe supera varias escalas que tenía que haber sido fruto del tiempo, fruto del esfuerzo, fruto de nada, directamente coronel de caballería, ¿vale? Es decir, lo sitúan en el núcleo de mando de la Guardia de Corps. Por encima del exento de Corps solo había un alférez y ya está, ¿no? Y el capitán de la compañía, o sea, que era una cosa, un ascenso... Pero es todo gracias a la reina. Impresionante. Bueno, todavía no se sabe, pero claro, las habladurías pues ya empiezan, mira tú que si este, ¿eh? O sea, ya es una cosa que empieza a llamar la atención. Pero bueno, inmediatamente después de todo esto, lo obligan, digamos, a mudar su residencia del cuartel de Conde Duque a las cercanías del Palacio Real, ¿vale? Inmediatamente después empiezan ya a otorgarle primero la Orden de Santiago, después la Encomienda de Valencia del Ventoso, después otras encomiendas, la de Aceuchá, la de... Es decir, ya lo convierten en un hidalgo rentista, es decir, alguien que va cobrando ya sus rentas, que se empieza a hacer millonario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otra encomienda, la de Rivera, poco a poco lo van ascendiendo de una manera vertiginosa hasta que llega a ser mariscal de campo. Es el colmo, ¿no? Es decir, para los que estaban a su alrededor era algo absolutamente inaudito, ¿no? Que llegase a tantísimo Manuel Godoy, ¿no? Se convirtió en 1791, es decir, 3 años después de la muerte del rey, no había llegado ni siquiera a 3 años, 2 años y medio, en jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias de Corps. Ojo, ¿eh? Es decir, el ascenso es realmente vertiginoso y no hay otro igual en la historia de España, es impresionante. Los favores que recibía de los reyes eran impresionantes, le conceden la Orden de Carlos III, le dan el derecho a residir en el Palacio Real de Madrid, lo nombran consejero, miembro del Consejo de Estado, lo nombran duque de Alcudia, lo nombran duque de Sueca, es decir, bueno, ya es el colmo, ¿no? Para la aristocracia eso incluso era un agravio, ¿no? Incluso, bueno, ministro, ¿no? Alturas ni siquiera eso, es decir, no. Tenía estas encomiendas, lo nombran gentilhombre de cámara con ejercicio, es decir, él tenía una llave, la llave de oro que abría los apartamentos reales la tenía Manuel Godoy. Esto es absolutamente asombroso que una persona tan joven llegase a eso, ¿no? Y todavía ni siquiera ha llegado a ser miembro del gobierno, ¿no? Eso ya sucede en 1792, cuando a Godoy ya lo han colmado de todos los honores posibles, cuando existe un enfrentamiento político entre las dos facciones que dominan en la corte, la del conde de Floridablanca y la del conde de Aranda, cuando se complican las cosas desde el punto de vista internacional con el encarcelamiento de Luis XVI en París, cuando Carlos IV no ve que ninguno de sus ministros alternándose en el poder, Floridablanca y Aranda, le solucionen las cosas, entonces opta por ir hacia su amigo íntimo, hacia el hombre leal que es Manuel Godoy, hacia una persona que él ve como muy inteligente, muy capaz, y lo nombra con tan solo 25 años, lo que hoy sería presidente del Gobierno de la Nación, pero salvando las diferencias, es decir, el presidente de la Nación entonces tenía muchísimo más poder que el presidente de la Nación de ahora, igual que el rey de entonces tenía muchísimo más poder que el rey de ahora, ¿no? Bien, lo que le da más relevancia a Godoy, si no me equivoco, es efectivamente lo que es la ejecución de Luis XVI, ¿verdad? Que esto va a provocar una guerra con Francia, porque yo creo que lo que va a hacer Carlos IV es utilizar a Godoy como freno a que las clases más desfavorecidas copien el comportamiento que han tenido las clases francesas también más desfavorecidas. Claro, ten en cuenta que en esos momentos la Revolución Francesa amenaza con extenderse a España, ¿no? Carlos IV se ve impotente, si bien es cierto que, como ya hemos dicho, el ascenso, incluso el nombramiento, se achaca a los amores con la reina. Ahora intentaremos desmentir esto también, pero parece ser que la explicación política es precisamente la que te acabo de dar, es decir, Godoy estaba en tierra de nadie, no se debía a ningún partido, no estaba en ninguna de las facciones, es decir, solo se debía al rey, era absolutamente leal al rey. Las dos facciones le habían fallado, Floridablanca era incapaz, Aranda estaba muy mayor y también era incapaz, y el rey opta por nombrar a Godoy. Era un desafío tremendo. Quizá por eso lo había estado colmando de honores, ¿no? Ya pensaba en él y como no podía llegar a primer ministro alguien que hubiera sido, que no perteneciese a la aristocracia, pues lo colma de títulos. Como no podía ser alguien que fuese absolutamente pobre en aquella época, pues lo colma de riqueza. Es decir, y en ese momento, cuando él cree que ya está preparado para dar el salto, en ese mismo momento lo nombra primer ministro o gobierno de la nación, ¿no? Y para ti esas son las razones, en vez de, digamos, que pues una unión sentimental con la reina, para ti lo que tú realmente pues sacas a colación de todo esto es que no había nadie más para ocupar esos puestos y que tenían que hacer de este el hombre fuerte, ¿no? Porque caía bien, era representativo, era una figura que centralizaba muchos ejes, muchos comportamientos en la corte, ¿verdad? Porque era un punto de referencia. Hombre, caía algo, bien, era simpático. Claro, claro. Y después algo que entiende todo el mundo, es decir, si ellos lo veían capacitado y formado para hacerlo, es decir, para hacerse cargo de las riendas del país, y sobre todo era su amigo íntimo, es decir, estamos hablando de un rey absoluto, no es como ahora, esto ahora no se concibe, ¿no? El amiguismo existe, pero no hasta ese extremo, ¿no? Uh-huh. Entonces era totalmente normal que el rey nombrase a sus amigos como consejero o como primeros ministros, es decir, y este lo era, pero además reunía otra serie de requisitos, es decir, era una persona al margen de los partidos, es decir, al rey no es que se le ocurriera que un día pasaba por allí Godoy, sino que poco a poco lo fue preparando porque pensaba realmente que Godoy tenía capacidad para hacerlo, que estaba al margen de todas las facciones políticas y que además era su amigo íntimo. Es decir, oye, ¿qué mejor persona para aconsejarme y llevar las riendas del Estado conjuntamente conmigo que Manuel Godoy, que lo tengo aquí al lado, ¿no? ¿Eh? Y esa es la verdadera razón que dan los historiadores para el ascenso vertiginoso de Manuel Godoy y sobre todo el momento en el que ocupa el cargo de primer ministro. Muy bien, podemos ir ya directamente a la conspiración de Malaspina y después a la formación del primer gobierno, si te parece bien. Sí, bueno, yo te iba a contar una simple anécdota. Sí. Para que intenta desmentir, bien es verdad que eso no es un motivo, pero intenta desmentir un poco lo de los amoríos de Manuel Godoy con la reina, ¿no? Como adelante. Bien has dicho, la reina estaba permanentemente embarazada. Entre abortos y embarazos, Godoy ya la conoció embarazada y durante todos los años siguientes, prácticamente, salvo la famosa cuarentena, la reina estaba embarazada permanentemente, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que no tuviera amoríos con la reina, pero todavía mayores. La reina estaba completamente desdentada, es decir, no tenía ni un diente cuando Godoy la conoce. Estaba permanentemente amarilla, tenía la tez completamente amarilla porque padecía una enfermedad congénita. Bueno, era concretamente, tenía piedras en la vesícula, es decir, y estaba continuamente amarilla, amarillenta, deformada por los embarazos y por los abortos, envejecida, tenía 16 años más que Godoy. Es decir, bueno, hombre, pues mira, por alcanzar el poder cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero si a eso unimos la etiqueta absolutamente rígida en que se movía la reina y otra serie de cuestiones que ya se han evaluado, está, aunque no demostrado, bastante descartado que Godoy tuviese ningún amorío con la reina. No obstante, no se puede demostrar que no lo tuviera, ¿eh? No está documentado ni se puede demostrar. Son simplemente indicios que parecen apuntar a que Godoy no tenía ningún amorío con María Luisa de Parma, ¿no? Bien, y entonces ya es cuando ya nos vamos, como te he dicho, al motín, ¿verdad? Y luego a la formación de lo que es el primer gobierno, con los ministros que son, pues bueno, muy, muy característicos, ¿verdad? Como Gaspar Melchor de Jovellanos, que luego se enemistará, digamos, con lo que es la realeza y tendrá que salir, como quien dice, patas corriendo. Efectivamente, mira, la guerra contra Francia, que se produce precisamente con motivo de la muerte en la guillotina de Luis XVI, empieza en 1793, España se siente agraviada, le declara la guerra a Francia inmediatamente, y la contienda en los Pirineos, gracias al general Ricardos, pues parece que es favorable a España hasta el momento en el que muere precisamente el general Ricardos. A partir de ese momento parece que los franceses contienen bastante bien a las tropas españolas e incluso penetran en España, llegando prácticamente hasta el río Ebro. Se reanuda la campaña después del invierno, un invierno muy crudo, las epidemias han afectado a los franceses y España vuelve otra vez, parece que empuja y bueno, ahí están en un tencontén prácticamente hasta 1795, en el que al fin Francia está mirando hacia Inglaterra, ya no le interesa mantener la contienda, España se está arruinando y tampoco le interesa, y se firma la conocida como Paz de Basilea, que acaba siendo el colmo de los honores para Manuel Godoy, porque el rey Carlos IV lo nombra con motivo de esa firma Príncipe de la Paz, título con el que ha pasado la historia Manuel Godoy, y título, por cierto, que sirvió para que Fernando VII empezara a pensar, ya todavía muy niño, empezara a pensar que su padre quería favorecer en exceso a Manuel Godoy, quizá por pensando en darle a él la línea sucesoria y que Manuel Godoy fuese el siguiente rey de España y no el propio Fernando. Bien, ya entra aquí otro personaje, ¿verdad?, que es Napoleón, entra ya en este panorama, ¿verdad? Va a haber un rifirrafe ahí, que si favorecemos a Napoleón, que si ciertas dudas, porque que si para entrar a Portugal tiene que pasar por España, ¿eh? Pero la intención de Napoleón no es ir a por Portugal, sino quedarse ya en España. Bueno, ten en cuenta que Napoleón llega después de esta guerra contra Francia, pero efectivamente llega muy poco después. Entre medias, digamos que Godoy abandona la primera Secretaría de Estado, es decir, la jefatura de gobierno, y la abandona después de nombrar como ministros suyos a gente tan relevante como precisamente Jovellanos, ¿no? Uh-huh. Jovellanos y otros ministros acaban minando no solo la voluntad de los reyes, sino también la credibilidad de Godoy. Acaban convenciendo a los reyes de que Godoy no es la persona que puede llevar adelante las políticas en España en un momento en el que está casi en la ruina. Después de la guerra contra Francia, estamos enemistados con Inglaterra, las cosas no vienen bien, las cosechas son malas, las políticas económicas, que son muchas, que ha emprendido Godoy, no dan gran resultado, hasta que al final consiguen cesarlo. Esto es en 1798, pero inmediatamente que cesan a Godoy, los reyes se dan cuenta de que están solos, de que esos ministros que han ayudado a la caída de Godoy no le sirven absolutamente para nada, que le faltan sus pies y sus manos. Godoy se retira, muy prudentemente, se va lejos de la corte, y los reyes acaban llamándolo otra vez a su lado, aunque no fuera para nombrarlo nada concreto. De tal manera que en 1801, todavía con Godoy fuera del gobierno, le piden que acepte el cargo de generalísimo de los ejércitos españoles para ir contra Portugal, efectivamente ya con la participación de Napoleón, que insta a Carlos IV a invadir Portugal, porque Portugal está favoreciendo a Inglaterra, cediéndole los puertos en el Atlántico para que los barcos ingleses consigan interceptar las flotas que vienen de Indias, de América, y le hacen la vida imposible a los comerciantes franceses y españoles también en el Mediterráneo. Entonces, con estos mimbres, pues se forma un cesto extraordinario, que es el ejército español avanzando como primer ejército y teniendo como auxiliares a las tropas francesas contra Portugal. Este episodio, conocido como la Guerra de las Naranjas, es extraordinario y merece la pena ser conocido en profundidad. No vamos a extendernos aquí demasiado, porque si no aburriríamos a cualquiera, pero merece la pena ser conocido porque es probablemente la primera ocasión en la que Godoy engaña doblemente a Napoleón, y además lo engaña bien, con maestría. El primer engaño es que Godoy no espera a las tropas auxiliares francesas, porque teme, y después se confirma, que Francia realmente pretende llevar a cabo una masacre a Portugal y no simplemente infligirle un castigo. Entonces, entra Godoy con las tropas españolas en Portugal y en apenas 15 días consigue que Portugal se rinda y que firme una paz favorable a los intereses de Francia y de España. Uh-huh. Todo esto con la participación de Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, también en Badajoz, donde se firma, pasa la historia como el Tratado de Badajoz, donde se firma esa paz y por la que se anexiona Olivenza y todo su territorio a la corona española. La firma, además, se produce el día 8 de junio, pero se le pone fecha de 6 de junio de 1801. ¿Por qué? Pues porque el día 7, o el mismo 8 por la mañana, perdón, el mismo 8 por la mañana, cuando se va a firmar el tratado, llega un correo de Napoleón diciendo que no se firme el tratado y que las tropas vuelvan a entrar en Portugal hasta llegar a Lisboa. Godoy convence al propio hermano de Napoleón y al plenipotenciario portugués de que firmen la paz con fecha del día 6 para tener como excusa el hecho de que ya estaba firmada antes de que llegara el correo de Napoleón, y lo hace. Y Napoleón se fue a la tumba sin saber que lo habían engañado vilmente su propio hermano, el portugués, y el propio Godoy a iniciativa de este último. Uh-huh. Es decir, es un episodio bastante bonito, que demuestra además que Godoy era una persona arrojada, porque en aquella época, en aquel momento, cuando Napoleón era dueño ya de media Europa, a nadie se le hubiera ocurrido semejante estratagema, pensando más todavía que es el propio hermano se podía chivar a Napoleón. José Luis, te voy a pedir un reto, y es que no tenemos más de 10 minutos de resto. Vamos a ir un poquito abreviando, sí, porque ya sabes cómo es la radio. Bueno, pues no te preocupes, porque te voy a contar muy rápidamente qué pasa desde la Guerra de las Naranjas hasta la muerte de Godoy, fíjate, en 10 minutos. De acuerdo. Mira, después de la Guerra de Naranjas, en 1801, Godoy no admite llegar otra vez a ser primer secretario de Estado, es decir, primer ministro de Carlos IV, y sí admite ser generalísimo, y además que Carlos IV le dé una especie de cargo no escrito, que sea que Godoy esté por encima de cualquier persona en el Estado y por debajo únicamente del rey. Uh-huh. Lo nombra almirante, lo nombra generalísimo, ya lo había con carácter permanente, lo colma todavía de más riqueza. Godoy empieza a ser una de las personas más ricas de España, compite en rentas con la Casa de Osuna y con la Casa de Alba, solamente el rey lo supera en rentas anualmente, se hace con un gran patrimonio, empieza a evolucionar de una manera vertiginosa durante los años 1802, 3, 4, 5, 6... promueve toda serie de reformas, hace absolutamente de todo, crea la primera escuela de veterinaria, la primera escuela de sordomudos, lleva a cabo muchísimas reformas económicas, también la reforma agraria, crea el seminario de agricultura para los párrocos, la cantidad de cosas que hizo fue impresionante, ¿no? Pero a medida que avanzaba en esto, muchas de esas medidas tocaban a la Iglesia y a la aristocracia, concretamente a la Iglesia, porque quiso abolir la Inquisición, y quiso además, y lo hizo, desamortizar buena parte de los bienes de la Iglesia. Es decir, se enemistó profundamente con dos de los estamentos más importantes, con el clero y con la aristocracia. A todo esto crece el odio de Fernando VII por Godoy. Ese odio crece no solo porque Fernando VII lo ve como una amenaza para el trono, sino porque además el grupo de personas que se reúnen en torno a Fernando VII empiezan a convencer a Fernando VII de que Godoy, además, es amante de su propia madre, de que varios de sus hermanos son hijos del propio Godoy, de que Carlos IV, su propio padre, ha tenido que dejar en manos de Godoy las riendas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de calumnias impresionantes que llevan hasta la conspiración del Escorial en 1807. Esa conspiración del Escorial, en la que Fernando VII planea y es descubierto la caída de su propio padre y de Godoy, lleva a la ruina a Godoy sin que él pueda hacer nada por evitarlo. El propio Godoy, porque no se hiciese una crisis brutal en la corona española, digamos que oculta las verdaderas intenciones de Fernando VII y casi a vista de la opinión pública aparece como culpable voluntariamente de lo que ha pasado en el Escorial. Uh-huh. Esa es la tumba de Godoy, porque la tumba política de Godoy, porque Fernando VII y su camarilla están en contra suya. Napoleón, aunque lo admira, fomenta esas intrigas palaciegas y apoya a Fernando VII unas veces y otras a Godoy, va mezclando de enredos la corte española. Y esto, al final, después del enredo por parte de Napoleón, del enredo por parte de Fernando VII y de una campaña de desprestigio en la opinión pública, lleva hasta el motín de Aranjuez, que no fue otra cosa que un golpe de Estado contra Carlos IV, empezando por la cabeza del propio Godoy. Bien, hemos pasado por alto la batalla de Trafalgar, que yo quería vincularla porque he visto que tienes otro libro, ya sé que me salgo un poco del tema, pero de forma rápida nos podrías hablar que estás haciendo actualmente un trabajo sobre la Armada Invencible, ¿verdad? Bueno, mira, ha llegado a las librerías por estos días una novela que se titula La Colina de las Piedras Blancas. Sí. La Colina de las Piedras Blancas es una novela que narra la aventura de los náufragos de la Armada Invencible. Bien es cierto que hay un gran paralelismo entre la batalla de Trafalgar y la batalla de la Armada Invencible, entre el desastre de Trafalgar y el desastre de la Armada Invencible, aunque el desastre de la Armada Invencible fue un drama personal absolutamente desproporcionado comparado con la de Trafalgar. Las dos supusieron un problema político posterior, pero sin duda el desastre de la Armada Invencible, con 20.000 españoles muertos tanto en el Canal de la Mancha como en las costas de Escocia e Irlanda, pues fue un drama impresionante, ¿no? Yo, para no salirnos de lo de Godoy, sin embargo, animo a tus oyentes a que entren en la página web www.joseluisgilsoto.es, www.joseluisgilsoto.es, y ahí podrán encontrar una referencia extraordinaria de la novela. Bien, ¿el libro cómo se titula? La Colina de las Piedras Blancas. ¿Editorial? Estiria, con Estiria. Ese líquida, Estiria de Barcelona. De acuerdo, vámonos ya a lo que es el final de Godoy, si te parece bien. Yo, yo la verdad que lo siento mucho, pero es que es el tiempo de radio. No te preocupes, Vidal. Mira, vamos muy rápido. Sí. Godoy, el motín de Aranjuez se produce la noche del 17 de marzo de 1808. Como decimos, un verdadero golpe de Estado fomentado por Fernando VII. La gente que acude a Aranjuez no son los pobladores de Aranjuez, que eran todos sirvientes del rey, sino gente traída de otros sitios, Ocaña, Madrid, etcétera. Todos ellos liderados por el conde de Montijo. Asaltan la casa de Godoy. Godoy se esconde en su propia casa, donde permanece oculto dos días hasta que por fin sale muerto de sed. Lo detienen. Y será la última vez que Godoy pise en libertad, antes de esa detención, suelo español. Después pasa por diferentes prisiones y se lo llevan a Bayona junto a Carlos IV y Fernando VII. En un engaño magistral de Napoleón, congrega allí a los tres y no deja volver a ninguno de los tres hasta pasada la Guerra de Independencia. Godoy no volverá nunca, Carlos IV no volverá nunca con vida, pero sí muerto, y Fernando VII, como todos sabemos, volvió después de la Guerra de Independencia como rey de España. ¿Cuándo muere Godoy? Pues mira, Godoy, después de un periplo impresionante en el exilio, que está muy bien documentado también, y en mi novela La traición del rey hay detalles que es difícil encontrar en otras biografías de Godoy. Godoy permanece en el exilio durante muchísimos años en Francia, después en Roma, y finalmente en París, donde muere pobre de solemnidad, cuidado, pobre de solemnidad, no tiene ni siquiera dinero para pagar su propia tumba, en el año 1851, cuando ya han muerto, por supuesto, Carlos IV y María Luisa de Parma, cuando ha muerto ya Fernando VII desde hace muchos años, cuando ha muerto también su enemigo Napoleón y cuando han muerto casi todos los protagonistas de la historia, ha muerto Goya, ha muerto Moratín, ha muerto Jovellanos. Bien, José Luis Gil, recuérdanos el título de este libro, de esta novela que hiciste, que escribiste hace dos años, para que la gente igual lo pueda tener en cuenta en este presente. Pues mira, es La traición del rey. Yo creo que es una historia muy bonita en la que se cuenta toda esta historia desconocida de Manuel Godoy. Es muy fiel a los hechos y creo que de verdad ilustra muchísimo acerca de la época y del personaje. Bien, para terminar, ¿crees que Godoy debería devolver sus restos, deberían devolver a España? Sin duda, es el único jefe de gobierno español que permanece en el exilio. Muchas gracias, José Luis Gil, escritor. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Lástima Igualmente. Que el tiempo nos exija esta rapidez, porque sí que nos hubiera gustado charlar más detenidamente, pero igual en próximas ocasiones te proponemos otros temas. Pues perfecto, muy bien. Muchas gracias. Adiós.